Bueno, Miguel Bonazo, ¿estás escuchándome? Te estoy escuchando, ¿cómo no? Con mucho interés. Bueno, ¿cómo te va, Miguel? Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, al contrario, es una obligación. Bueno, encantado. Espero que además una obligación sea un gran placer. No, y un placer. No, pero digo, es una obligación tratar de, digamos, poder reflexionar en conjunto con vos, te entiendo. Conjunto, que con tus oyentes. Los psicoanalistas somos muy sensibles a esas cosas. Bueno, Miguel, acá estamos con Irene Antinori y Fabio Basteiro, que me dijo que es muy amigo tuyo. Sí, un fuerte abrazo para Fabio. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fabio? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Bien? Acá estamos. Muy bien. Me imagino que vas a ir mañana a la marcha. Obviamente, convocamos a todos. Ahí nos vamos a encontrar. En calle Sarmiento. Vamos a estar a las 12 del mediodía. Sí, porque yo no voy a permitir un botarate como Alac que diga que yo soy un presunto progre, ¿viste? Es algo increíble. El mismo Alac, que es el que fue presidente de Aerolíneas y que echó a gente. Sí. El mismo Alac que hace este asado y que encima tiene el tupé. Bueno, pero no le vamos a... Perdón. No, es un auténtico sinvergüenza. Del azotista cristinista, bueno. Y empezó de la mano de José Carmelo Americe en las tiendas de Herminio Iglesias, es decir, de la derecha peronista vinculada al almirante Macera. Así que para hablar de la ESMA no es el más autorizado. Miguel Bonazo, pues es que mi primera pregunta era qué pensabas del tema del asado, pero evidentemente eso ya quedó claro. ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa que no es posible. Yo estoy pagando un precio que es el menor de los que pagamos los que luchamos durante muchos años, ¿no? Contra la dictadura militar, contra el loperreguismo, etcétera, que es el precio de haber pasado por el exilio, lo cual supone que en este momento mi familia, toda mi familia está en México, ¿no es cierto? Yo estoy acá, alejado de mi familia. No le puedo permitir a un transformista político que empezó en el periodismo, curiosamente, porque fue periodista el señor Alac, en 1976, en el diario El Día de la Plata, y ahora habla de las corporaciones políticas que silenciaron la dictadura. ¿Era muy crítico el diario El Día de la Plata, señor Alac, respecto de Videla y Macera? Esta es la pregunta, porque lo que pasa es que estos canallas no saben que uno tiene archivos y los revisa permanentemente y está dispuesto a pulverizarlos con esos archivos, porque son fáciles de pulverizar. Digamos, hay que tener el raid necesario para practicar, digamos, la persecución de cierta insectología enclavada en el poder en la República Argentina. Bueno, ¿y cómo se hace, Miguel, esa operación con la verdad? De ratización. Como decía Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Bueno, hay muchos que temen decir la verdad en este momento. Sí, no son pocos. Hay muchos que temen, desgraciadamente, pero ya ves que Lupi, que le dice maricón Nadarín, podría recibir el calificativo él de fascista. ¿Por qué no decir que Federico Luppi es un fascista? Es un fascista, fascista sueldo seguramente del gobierno, del aparato de prensa, que venga a pedirme explicaciones a mí. Más allá de, digamos, que mis preferencias sexuales son heterosexuales, que venga a pedirme explicaciones, señor Luppi. Bueno, evidentemente está todo muy enrarecido. ¿Vos leíste la carta de Cristina a Ricardo Darín? Sí, por supuesto, digamos. Pero yo creo que esto es secundario. Que podría no ser forma escrita parte, por ella. Mirá, Cristina, es muy curioso que no haya contestado ninguna de las acusaciones que yo le hago en el MAD, que las refrendé ante la Justicia Federal, acusándola a ella de tráfico de influencias en beneficio de la Barrick Gold, al secretario de Minería Jorge Mayoral, al gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, por un acuerdo secreto con Chile que perjudica impositivamente a la Argentina, y que ninguno de estos funcionarios se haya dignado a contestar. Entonces, contestan cuando un actor, con todo respeto por la profesión actoral, que saben, digamos que tiene reflejo en los medios, les dice algo, anecdóticamente casi, les dice algo que puede quedar en la anécdota de la política, pero no contestan las cosas en serio de la venta y entrega de la República Argentina a Rockefeller, ¿no es cierto?, en la explotación petrolera en la Patagonia, a la mega minería con una empresa exfachada de la CIA como la Barrick Gold en la cordillera de los Andes, Monsanto en todo el territorio nacional. Bueno, esto es lo que hay que contestar y esto es lo que hay que debatir. Los otros son pavadas, hay que discutir las cosas de fondo. Si el país se ha vuelto extractivista, neocolonial, dependiente del imperialismo yanqui o no. Porque esta polémica con Cameron, que les conviene a los dos, al imbécil de Cameron, que es además de pirata y cretino como buen jefe de Estado británico, es bastante idiota. Y le conviene a Cristina para presentarse en Mar del Plata, en el dique, esperando a la fragata esa en cuya suerte no le interesó en el primer momento, como la capitana, como la muestran las afiches, ¿no es cierto?, conduciendo la reivindicación nacional. No, por favor, nacionalismo de mentiritas no. Si vamos a jugar al nacionalismo, juguemos en serio. Y entonces expropiemos a la JP Morgan. No nos hagamos los loquitos con los gallegos, con el imperialismo, el chorizo cantimpalo de Repsol, después de haberlos dejado afanar durante 9 años la riqueza petrolera de la República Argentina. Bueno, estamos hablando con Miguel Bonazo. Un poco en enero nuestro programa tiene como título Pensamiento crítico para interpelar al gran relato. El gran relato, bueno, siempre se dijo que el kirchnerismo era un relato, pero es un gran relato. La pregunta que te hago como militante político, como periodista, ¿cómo vos decís, sin miedo y demás? Bueno, pero este relato se va a jugar fuertemente en las elecciones próximas. Yo creo que lo que va a estar en juego es la posibilidad o no de la re-re. Y yo creo que efectivamente, espero que estas elecciones, como ha ocurrido muchas veces con las elecciones intermedias, signifiquen una lección muy clara para las pretensiones re-reeleccionistas, que en realidad son pretensiones casi de carácter monárquico, pero no de carácter monárquico constitucionalista, sino de carácter monárquico saudita. Yo quisiera que se ponga coto a este poder desmedido, a este envenenamiento de la mente de los jóvenes, a esta militancia mercenaria, ¿no es cierto?, a la que se le pagan sueldos espectaculares, y comencemos a transitar un camino en serio hacia un país justo, fraterno, solidario, y republicano. Ahora, ¿qué oposición te parece que hoy puede hacer esa magna tarea que mencionás, que compartimos, por lo menos yo la comparto totalmente? Pero ¿dónde ves una oposición que puede hacer eso? No, desgraciadamente hay una debilidad enorme de lo que yo llamaría el ala izquierda de la oposición. La derecha no me interesa. El gobierno le encanta tener una supuesta oposición de derecha que ya está pactando entregarle la reelección, como están pactando negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires entre Cristina Kirchner y el señor Macri. Digamos, todo se negocia bajo la mesa entre ellos y esa derecha, digamos, política y económica. No, yo creo que efectivamente no se ha logrado todavía, y esperemos que se construya un polo opositor de centro izquierda que tenga a los trabajadores como eje, porque son los trabajadores los que están siendo perjudicados. Acá hay un verdadero plan de ajuste. Bueno, Fabio sabe bien, digamos, hablaba de los despidos de Aerolíneas, hablaba de la actitud patronal del señor Alac. ¿Qué hizo en Aerolíneas el señor Alac? Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? Están echando gente, están poniendo un tope, un valladar de 20%, cuando la inflación del año que viene va a estar en el 30%, no en el 25%. No, eso es decir, Miguel, no te interrumpo, pero ya lo hice. Bueno, sí. Eso está. Están los que más o menos, porque acá en la mesa tampoco todos pensamos lo mismo, lo de siempre, ¿viste? Sí. El kirchnerismo es transversal, incluso a la familia. Sí, pero sí. A lo que voy es a esto. Vuelvo a insistir con el punto, ¿no? Porque muchas veces yo he dicho que, bueno, la crítica, inclusive al imperialismo, ¿viste? A los fondos buitre, a los caranchos, todo eso está muy bien. Pero la autocrítica de cómo nosotros construimos dispositivos para poder enfrentar eso, porque ahí hay un déficit brutal. Me parece que esto es bastante claro. Yo hablo con mucha gente que no es kirchnerista, pero dice, bueno, pero no sé si es el mal menor, el bien mejor seguro que no, pero el mal menor. ¿Cómo hacemos para enfrentar eso con una oposición? Bueno, acá tenemos una oposición. Yo creo que tenemos que empezar a construir, sinceramente, aunque suene árido, pesado, difícil, etcétera, tenemos que empezar a construir a partir de programas y de ideas, y no solamente de liderazgos unipersonales, que es un poco en lo que la política argentina y la política latinoamericana han naufragado durante años. O sea, la conducción unipersonal tiene consecuencias muy duras, digamos, o sea, entre otras, el reemplazo del líder. Pero además acá, es para algo que se llama el relato y que en realidad es un fraude, porque lo que yo estoy diciendo respecto de la entrega a la Barry, la principal empresa minera del oro, es cierto, por eso no lo contestan. Lo que estoy diciendo de Rockefeller y el fracking, o sea, la explotación petrolera no convencional, también es cierto. Lo que estoy diciendo del campo con Monsanto también es cierto. Hay una inversión de una planta nueva de Monsanto, se está hablando en cierto orden de unos 1.400 millones de dólares para seguir pulverizando nuestro campo con semillas transgénicas. Entonces, si no reaccionamos y verdaderamente vamos hacia la construcción de un verdadero partido de los trabajadores, en serio, como hizo Brasil en su momento con mucha más madurez política que nosotros, y estamos perdidos. Esto yo lo vengo sosteniendo hace muchos años. Yo cuando apoyé a los Kirchner, los apoyé como posibilidad justamente de mal menor en momentos en que se enfrentaban nada más y nada menos que con el innombrable, con Carlos Saúl. Sí, ahora, bueno, vos lo que dijiste, yo sigo acordándome, me sigue preocupando esto de cómo construir una herramienta. Bueno, eso es una responsabilidad que excede mi mi capacidad de diseño intelectual. Yo he peleado desde un terreno muy concreto, el parlamentario, generar conciencia, por ejemplo, ambiental, que es una conciencia fundamental, y hay luchadores que están siendo reprimidos con la ley antiterrorista. La presidenta vetó la ley de Graciares, que había sido aprobada por unanimidad. Exactamente, he peleado por eso, fatal. Por la ley de bosque, por cosas que este gobierno traiciona. Esto es fundamental. Nosotros lo que lo tienen que entender el ciudadano común, que dice, no, pero no son tan malos, pero no sé qué, pero furados. Bueno, ¿qué va a quedar del país? No van a quedar ni los rabos. Si este gobierno no recibe una elección electoral en marzo, vamos a tener problemas muy serios. Tiene que recibir una elección. Tenemos un poquito más de tiempo. Irene Antinori, que es la productora, te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Irene? Mira, yo estaba pensando justamente en cómo conformar un frente, ¿no? Y leí últimamente cómo se agudizó la pobreza en Santa Fe, donde el referente juntamente es del FAP y nada menos que su gobernador y representante a nivel nacional, ¿no? Del FAP, Binner. Entonces, si eso nos va a representar, ¿qué oposición vamos a darle? Esta es una de las preguntas que a mí personalmente me llama la atención. Se acrecienta la pobreza y él sale hablando de un socialismo. ¿Cómo se entiende? Bueno, y también se acrecienta la pobreza a nivel nacional, ¿eh? La provincia de Santa Fe. Te digo que el acrecentamiento de la pobreza, vos lo podés ver, que además tiene que ver con algo muy sencillo. Si vos medís con los índices del INDEC lo que cuesta la canasta familiar, lo que te cuesta ganarla, digamos, poder pagarla, te das cuenta que hay muchísimas millones de personas más que están debajo de la línea de pobreza que no son registradas por las estadísticas oficiales. O sea que el aumento de la pobreza en la Argentina y la no salida de muchos sectores de la marginación y aún de algunos bolsones muy, muy, muy deprimidos del hambre es una realidad cotidiana y es una cosa que, desgraciadamente, no hay más remedio que reprocharle a un gobierno que tuvo 500 mil millones de dólares para poder como caja, es decir, y los dedicó a mantener a los pobres, porque mantenerlos bajo su férula, ayudarlos entre comillas, o sea, pero no sacarlos de la pobreza efectivamente, no hacer las obras de desarrollo y de infraestructura necesarias, eso los mantenía atados a una política clientelar. Eso es el dualdismo, el kirchnerismo es la enfermedad infantil del dualdismo finalmente. Bueno, casi nada. Miguel Bonasso, realmente estamos acá en una actitud de meditación trascendente. Estamos buscando cómo construir esa oposición y a ver qué líderes encontramos por ahí. Hay muchos, pero no solo líderes. Tenemos que plantear ideas. Mira, Miguel, eso es muy importante. Es un país caudillista, líderes se necesitan. ¿Eh? Es un país caudillista, líderes necesitamos. Sí, bueno, pero no tenemos por qué recalar permanentemente en nuestros pecados, sino tratar de alcanzar los méritos. El caudillismo le ha hecho mucho daño a este país y a otros. Digamos, yo creo vos conocés mucho el tema de Venezuela, por supuesto, sí, ¿no? Sí. ¿Se puede pensar una Venezuela? Yo tengo un inmenso respeto por Chávez y me acongoja, te juro, muchísimo la situación que está atravesando. Pero te digo la verdad, el problema que hay, se va a desatar una interna terrible si es que Chávez está en una situación de no poder asumir. Está en esa situación. ¿Eh? Está en esa situación. Y bueno, es un problema muy serio, es un problema muy dramático, muy acongojante, muy conflictivo, y en un proyecto que sí, a diferencia de este, es un proyecto que practicó la justicia social de verdad, y por esa razón no solo tuvieron el 50 y pico % de los votos, sino que los mantienen, digamos. O sea, por eso hay una verdadera devoción hacia Chávez, como la existió en la Argentina hacia el primer Perón. Pero fíjate vos qué pasó después con el peronismo. Se hizo polvo precisamente por las limitaciones de ese liderazgo. Exacto. Unipersonal. Sí, no, esto tenemos que empezar a reflexionarlo. Sí, hacen falta líderes, pero hacen falta muchos líderes. Exacto. O sea, yo creo que no hace falta solamente un líder. Es necesario que haya líderes en todos los ámbitos, en la base, en la cúpula, en el parlamento, en el periodismo, en fin, en lo que estamos haciendo ahora, que es tratar de que el oyente también piense y diga, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo me involucro yo en política? ¿De qué manera yo participo? Bueno, fíjate cómo fue aplastado el 2001 cuando la gente salía gritando, sí, que se vayan, sí, todos, y al final se quedaron todos los mismos. Tenés razón, desgraciadamente fue aplastado el 2001. Desgraciadamente, bueno, las asambleas fueron desvirtuadas y aniquiladas. Desgraciadamente, es cierto. O sea, el juego de la derecha fue muy brutal en ese sentido. Y también las torpezas de la ultraizquierda. Y de la ultra, que supo atomizar. Fue un juego entre la ultraizquierda y la derecha, hicieron polvo el fenómeno de las asambleas. Ahora, sin embargo, no seamos tan pesimistas a nivel histórico. Algo quedó. Si hoy vos tenés una serie de movimientos ambientalistas en Famatina, en Andalgalá y todo lo demás, se hace bajo la denominación de asamblea. Son asambleas vecinales, asambleas populares. A mí me parece extraordinario que esas organizaciones, autoorganizaciones de los ciudadanos, por supuesto, más que políticas son sociales, desde luego, y tienen que ver con luchar contra un perjuicio social, pero yo creo que son una base interesante, que quedó, algo quedó de esa experiencia, algo quedó, y yo creo que ese es el espíritu que hay que recuperar. Esta dirigencia política que considera que, bueno, hay que hacerse el gil porque de todas maneras se afanan un poco, no está mal. Esto es lo que no se puede permitir en Argentina. Es decir, el afano desde el gobierno es un crimen de lesa humanidad, porque tenés una cantidad de necesidades no satisfechas brutales. Entonces, que todavía encima vos tengas un chorro que te da lecciones, como viene Alakiti, viene a decir los pseudo progresistas como Bonazo, que están con Clarino, La Nación, pues yo no se lo puedo permitir. Yo he militado 10 años en Montoneros, me podrían haber matado 1000 veces. Mientras el señor Alak comía papa frita. Es decir, entonces te quiero decir, esto no es un relato, esto es una estafa, que es una cosa mayor. Esto del relato me parece. Y entonces, bueno, tenemos que denunciar la estafa, develar la estafa y luchar políticamente dentro de la democracia contra la estafa. Bueno, Miguel Bonazo, desde ya muy agradecidos todos acá por tu intervención. No, yo te pido, por favor, que no cortes, porque yo te quiero seguir un poco en privado. Sí. Hay una gran amiga que mandó tu blog que vos tenés, uh-huh, que es lo estoy buscando en este momento, el blog donde tenés el mal, ¿no? Sí, correcto. bonazo-elmal.blogspot.com.ar. Correcto, muchas gracias por repetir. No, Alicia Susana Gómez es una oyente muy digamos implicada con el programa, y apenas empezaste a hablar, bueno, además de mandarte un fuerte abrazo, mandó este tema del blog, que repito, bonazo-elmal.blogspot.com.ar. Te pido por favor. No, punto com nada más. Ah, bueno, lo puso mal. .com. Sí, ya me parecía que el ar sobraba. Sí, sí. Debe ser una influencia nacionalista. Bueno, sí. blogspot.com. Te pido, Miguel, que no cortes, que enseguida. ¿Cómo no? Con todo gusto. Hablando en privado. Escucho en privado. ¿Cómo y no? Ahora vamos a pasar a una especie de efeméride. Yo voy a decir lo que me acuerdo de hace más de 50 años. Del preámbulo de la fundación del Partido Socialista, que dice: el socialismo es la defensa del pueblo trabajador que, guiado por la ciencia, busca construir una más justa sociedad humana basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Bueno, hoy se cumple 85 años del fallecimiento de Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista en la Argentina.